NML, Noticias de Abajo. Este es un esfuerzo colectivo de los medios libres, alternativos, autónomos, independientes, comunitarios o como se llamen. Noticias de Abajo NL. Homero, ¿ya hace café? Qué bueno, porque ya tengo hambre. En una noche oscura de terrible tempestad, allá en Sacazonapan empezaron a gritar. Los monstruos tenebrosos Frankenstein y Blackaman comieron quesadillas de vampiro con pipián. ¿Qué monstruos son? Sí. ¿Qué monstruos son? ¿Qué monstruos son? Bueno, sean bienvenidos a una edición más de Noticias de Abajo, Noticias de los Medios Libres. Este noticiero que pues se realiza con los reportes que mandan pues las comunicadoras y comunicadores de abajo, que desde los espacios de medios libres, independientes, autónomos o como se llamen, pues hacen su labor para romper el cerco informativo que nos quieren imponer desde arriba. Y bueno, pues sean bienvenidos a esta edición del día viernes. Viernes 2 de noviembre, dice aquí. Y bueno, pues les damos la bienvenida. Pues sí, les damos la bienvenida a todas y a todos. Les mandamos un afectuoso saludo a todas las radiodifusoras, compañeros y compañeras de medios libres que retransmiten este programa de Noticias de Abajo. Y bueno, son una inspiración para que podamos seguir haciendo este programa. Claro, un saludo a todas y todos ellos. Y bueno, de este lado está Evo. De este lado se encuentra la China. Y bueno, pues sin más preámbulo, y claro, mandándole como siempre los saludos a nuestros compañeras y compañeros de radios libres e independientes, quienes nos ayudan en la retransmisión de este programa, a todas y todos ellos, en donde quiera que se encuentren, en España, en Chile, en Chiapas, en Guerrero, en Puebla, en la Ciudad de México, en cualquier lugar donde nos estén escuchando, gracias por su atención y por su escucha, y esperemos que este noticiero, este programa, sea de su interés y su agrado. Pues sin más, vámonos con el menú informativo. ¿Qué monstruos son? ¿Qué monstruos son? Y bueno, para iniciar, vamos a empezar con una noticia que nos comparten desde Cuba, donde nos informan acerca de pues una victoria que tuvo Cuba ante las Naciones Unidas, donde Resumen Latinoamericano nos reporta acerca de esta nueva victoria frente a Estados Unidos, que bueno, pues la ONU se ha declarado por el levantamiento al bloqueo y solamente hubo dos votos en contra, que bueno, ya sabemos casi de quién son, antes de que les digamos la nota, pero vamos a estar leyendo esta información en unos momentos. Y Argentina y Brasil, resumen latinoamericano nos comparte. Argentina, la Iglesia Universal, ya tiene un ejército juvenil muy parecido a una formación paramilitar en Brasil. Son miles de disciplinados y adoctrinados. Y también tenemos información de Brasil, el no, nos dice el artículo de lascalilas.blogspot.com, y bueno, pues nos hablan acerca de el no feminista comunitario que se está organizando también allá en Brasil en el marco de este nuevo gobierno de ultraderecha que se anuncia ya por allá en esas tierras. Y también tendremos un audio reporte. Aprueban tres proyectos de prospección minera en la Patagonia, nos comparte Radio Curruf. Y Radio Temblor desde Panamá nos informa, mineras, hidroeléctricas e inmobiliarias avanzan con sus negocios a costa del medio ambiente. Y desde Estados Unidos, Angela Davis dice, la libertad como campo de batalla, es una nota que nos comparte Radio Temblor. Y bueno, ya en las notas de lo que pasa acá en México, tenemos también, bueno, va a haber información de Mumia. Y bueno, de México tenemos información acerca del plantón que se llevó a cabo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación por parte de compañeros que vienen del Istmo de Tehuantepec, allá en Oaxaca,

Con estudio, con trabajo, con respeto, con amor, yo les propongo cambiar el futuro. Si aceptan, levanta el puño y grita lo juro. Lo juro. Más duro. Lo juro. Que nos ayuden los angelitos, lo dudo. Que nos ayuden estos gobiernos, lo dudo. Por eso les propongo cambiar el futuro. Nosotros pueblos no hace falta más ninguno, no. Con estudio, con trabajo, con respeto y con amor, yo les propongo cambiar el futuro. Si aceptan, levanta el puño y grita lo juro. Lo juro. Más duro. Lo juro. Sí, sí, sí, sí. Ya. Yeah. Despierta. Hermano latino, despierta. Tengo ganas de hacer la mejor canción del mundo. Que el cerbero, que se traduce y la entienda en todo. Nunca una revolución sin revolución de conciencias. ML Noticias de Abajo. ML Rompiendo Fronteras. Ya estamos de regreso y vamos a iniciar con esta primera nota que nos comparte el resumen latinoamericano. Nueva victoria cubana en la ONU frente a Estados Unidos. Con 189 votos a favor del levantamiento del bloqueo, 2 en contra y 0 abstenciones. En Nueva York, la Asamblea General de las Naciones Unidas votó este jueves la resolución cubana sobre la necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos en contra de Cuba. La víspera, 31 delegaciones intervinieron en el mayor organismo de la ONU para expresar su rechazo a este cerco y pedir el fin de una política que viola los derechos humanos de todo un pueblo, señaló Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores. Pese a que Estados Unidos intenta entorpecer este proceso y presentó 8 enmiendas diferentes al proyecto de resolución que piden el fin del bloqueo, en la sesión de este jueves se espera realizar la votación que desde hace 26 años cuenta con el respaldo mayoritario de la comunidad internacional, detalló el canciller. Estoy seguro de que la representación norteamericana ofrecerá un discurso a tono con sus presiones para imponer enmiendas que no tienen ningún respaldo entre los países miembros de la ONU. Bruno dijo estar convencido de que la votación arrojará un apoyo abrumador a favor de la resolución presentada por Cuba. Tengo un optimismo fundado en la historia de las 26 votaciones anteriores y en lo escuchado en el debate de la víspera, recalcó el ministro. Bueno, aquí es como un pequeño preámbulo de lo que fue esta votación y la votación minuto a minuto en esta nota desde las 12 del día hasta que se cerraron las votaciones y ganaron por 189 votos Cuba frente a Estados Unidos en la ONU, en donde pues se pide el levantamiento de este bloqueo. En este artículo pues usted puede ver diferentes videos de cómo fue todo este proceso y bueno, pues esta es la nota. Vámonos con más noticias. Bueno, y continuando con más información, en Argentina la Iglesia Universal ya tiene un ejército juvenil muy parecido a una formación paramilitar. En Brasil son miles disciplinados y adoctrinados. Eso nos lo comparte Resumen Latinoamericano, una nota bastante pues fuerte en el sentido de esta pues problemática que está surgiendo en nuestro continente, en América Latina, particularmente en Brasil y en Argentina, donde esta Iglesia Universal de corte evangélico, una poderosa empresa religiosa y financiera que está implantada con fuerza en Brasil y ha sido el sponsor principal de la victoria del fascista Jair Bolsonaro, también tiene una base potente en Argentina, manteniendo una sede principal en la Avenida Corrientes y múltiples filiales en todo el país, sobre todo en los barrios humildes. Ahora, en el marco del avance de la derecha en todo el continente, los universales han lanzado al mercado un nuevo y peligroso producto, los Gladiadores del Altar, integrado por adolescentes y jóvenes hombres, cuya causa es defender a Dios y hacer que el infierno tiemble. Sikh, se autodenominan Ejército de Pastores Guerreros, y se preparan para combatir al demonio. No hace falta tener mucha imaginación a qué y a quiénes se refieren tras esta palabra. Hitler tuvo las juventudes hitlerianas, Franco a los falangistas, requetes y guardias civiles, Mussolini a las camisas negras. Ahora han llegado a la Argentina los gladiadores del altar, no es para tomarlo en broma. Y bueno, nos comparten varios videos y fotografías de esta polémica Iglesia Universal, la cual se titula así, Iglesia Universal del Reino de Dios, suma una nueva polémica con los gladiadores del altar, un grupo religioso que cuenta con la estética propia de un ejército, jóvenes uniformados, marchando en filas y profiriendo consignas a viva voz. Las críticas de los que ven similitudes con el fascismo no han tardado en llegar. Desde que se puso en marcha en enero, el programa ya cuenta con 4.300 participantes en todo el país. Aún hay dudas sobre los verdaderos objetivos que tiene esta iniciativa. Y bueno, esto lo pueden encontrar en Resumen Latinoamericano, y es algo como lo comentaban en varias etapas del fascismo en el mundo, pues han habido estos grupos base social, ¿no?, del fascismo, y tristemente es un hecho que se reproduce en muchos de nuestros países, aunque bueno, aquí ha tomado connotación, una por la victoria de este Bolsonaro en Brasil, que a todo el mundo le ha puesto el Jesús en la boca, por decir algo así. Bueno, la preocupación de que un fascista llegue al poder, y sí, sin duda esa es su base social y su vínculo que tiene con la Iglesia Evangélica, pero aquí en México, por ejemplo, también los grupos, muchos de ellos, no tenemos nada contra ninguna religión. Bueno, yo creo que la mayoría de aquí pues ni religiones profesamos, pero tampoco estamos en la onda de, a ver, pelearnos con el primero que se ponga enfrente, ¿no? Pero lo que sí es que lamentablemente la Iglesia Evangélica, o muchas, porque aparte hay muchas corrientes, ¿no?, por decirlo así, o tendencias de cómo entienden la Iglesia Evangélica. Recordemos que la Iglesia cristiana o católica pues nace ahí en las Europas, y con la etapa de Lutero pues hay esta onda de crítica hacia la religión cristiana y surgen los evangelistas, y los evangelistas hay mil sabores y colores de evangélicos. Y aquí en México, por ejemplo, lo hemos visto en Chiapas, ¿no?, que hay uno que se llama Ejército de Dios o Alas de Dios, que también es una formación de corte paramilitar y que son base de apoyo pues del poder, ¿no?, y que tristemente en su feligresía o en su discurso religioso llaman a no movilizarse, ¿no? Esa es una característica, que si hay una lucha por la defensa del territorio, llaman a no movilizarse, a no hacer nada, a la pasividad, salvo que sea para los intereses muy objetivos de esta iglesia. Entonces, algo preocupante que, insistimos, no solamente está pasando en Argentina y en Brasil, pero bueno, pues ahí estamos atentos. Y el fascismo, pues no solo son unas personas en el poder, ¿no? Es toda una estructura de pensamiento y que tenemos que luchar contra ella día con día. Vámonos con más información. Y lascalilas.blogspot.com nos comparte una entrevista. En realidad es una entrevista con dos compañeras desde allá, desde Brasil, que se están movilizando con una consigna, esta consigna que hemos escuchado todas y todos a través de las redes sociales, que es el Enao, que significa el no. Y bueno, solamente vamos a dar un pequeño preámbulo de lo que es la entrevista, porque es una entrevista muy interesante y muy larga, que nos contextualiza por completo cómo es o por qué condiciones sociales y de historia pues subió este candidato de la extrema derecha allá en Brasil. Y bueno, la nota dice un poco así: la feminista comunitaria Julia Paredes, originaria de Bolivia, a horas de los resultados de las elecciones presidenciales, entregó un mensaje de amor, solidaridad y esperanza al pueblo brasileño. Los pueblos hemos enfrentado luchas por muchos años y vamos a seguir enfrentando las luchas, porque no nos podemos conformar con lo que uno va ganando. No nos podemos quedar ahí. Es imprescindible saber que los procesos revolucionarios se los sostienen cada día. Las luchas, la unidad, la articulación de las esperanzas, la articulación de los sueños debe continuar. América Latina está con ustedes. Nunca como ahora Brasil nos está doliendo a toda América Latina, y nunca como ahora Brasil se ha dado cuenta que Latinoamérica es la que la sostiene y es la que la va a sostener, porque compartimos la misma madre tierra. El feminismo comunitario está en todos estos territorios, hermanas y hermanos. Nos acuerpamos, ustedes son nuestras hermanas y hermanos. Siempre vamos a estar con ustedes, siempre les vamos a estar apoyando. La esperanza es la que hoy cuenta. Vamos a seguir las luchas. Hay momentos difíciles, hay momentos más fáciles, pero nunca la alegría debe dejar de estar en nuestros corazones, porque la lucha que tenemos es por la alegría y es con la alegría. Hermanas y hermanos, se han enfrentado a momentos más difíciles que esto y sé que los vamos a poder superar juntas y juntos. Así que fuerza y ánimo. El pueblo unido jamás será vencido, los pueblos unidos jamás serán vencidos. Fuerza Brasil, el feminismo comunitario de corazón les manda saludos. Rato después de aquel saludo, el día domingo 28 de octubre del presente año, Latinoamérica ha sufrido nuevamente un golpe directo a los millones de corazones que apuestan al buen vivir. En Brasil se eligió como presidente a Jair Bolsonaro, un exoficial de ultraderecha que durante los últimos meses de campaña electoral nos ha tenido a muchas y a muchos con un hilo en la garganta, puesto que se ha encargado de dictar discursos caracterizados por un conservadurismo religioso y político que atenta directamente contra las libertades y la dignidad de grupos específicos: mujeres, disidentes, pobres, población de piel negra, seguidores del Partido de los Trabajadores, entre otros. En respuesta a la violencia que Bolsonaro ha venido sembrando a lo largo del último tiempo, en relación a las mujeres y disidencias, en Brasil se articularon diversas organizaciones y colectivas feministas que dieron lugar a un gran e histórico movimiento feminista que ha tenido por consigna Ele Não, el no, y que buscaba hacerle frente al candidato diciéndole claramente que no aceptarían a un hombre de tales características gobernando a Brasil. En este sentido, de acuerdo con la consigna mencionada y según con lo señalado por numerosos y diversos medios de comunicación, a una semana de las elecciones salieron miles de mujeres a protestar en contra de Bolsonaro en distintas ciudades de este gran país, generando un gran revuelo en la sociedad, pues este tipo de marcha y exigencias no tienen precedentes. Según lo indica el periódico Radio Universidad de Chile, quien cita los datos de la encuestadora Datafolha, a mediados de septiembre último, el candidato alcanzaba un rechazo por el 49% de las electoras, cifra que intentaría dar la batalla más dura para el candidato. Y este es un poco el contexto de lo que más abajo es una entrevista con dos compañeras, una llamada Ana Paula Morel, maestra de la Universidad Federal Fluminense, y Poliana Monteiro, estudiante de maestría en la Universidad de Uncuyo, Argentina, y profesora del Instituto Federal Bahiano. Y pues les invitamos a que lean esta entrevista que está súper interesante acerca de este movimiento que está latente todavía en Brasil, Ele Não. Continuamos con más información. Bueno, y continuamos con más información. Ahora vamos con una nota de Radio Curruf, que desde el Gualmapu, allá en Chile, nos informa lo siguiente. Aprueban tres proyectos de prospección minera en la Patagonia. Coyhaique, el pasado 30 de octubre se convocó una manifestación en rechazo a la votación que se daría en el Servicio de Evaluación del Impacto Ambiental, CEIA, a lo que se temía fueran aprobados tres proyectos mineros en la región de Aysén. Paralelamente se desarrollaron manifestaciones en las localidades de Puerto Cisnes, Aysén, Mañiguales y Puerto Ibáñez. Diversas organizaciones e individualidades se plegaron a este llamado. A pesar del rechazo de la comunidad, estos proyectos fueron aprobados, sin siquiera haber contado con procesos de participación ciudadana y sin entregar mayor información a la población, generándose incidentes a las afueras del edificio, luego de conocerse estos resultados favorables al extractivismo minero, por cierto, ya presentes en la zona. En esta nefasta jornada se aprobaron las faenas de prospección minera para Caterfel, Santa Teresa y Terrazas, con intervenciones asociadas a las cuencas del río Aysén, Cisnes Medio y río Báquer, respectivamente. Y bueno, ¿qué es una prospección minera? Pues es el inicio de una mina, ¿no? De hacerle ya una mina formal. Es la primera etapa de esta actividad minera y consiste en observar e identificar las zonas por donde se ubican los yacimientos de minerales para luego explotarlos. Y bueno, pues esto ha sido un duro golpe allá a las comunidades que están defendiendo su territorio. Y dice en esta oportunidad la nota de Curruf, Radio Latue, en contacto con Radio Pirata de Valparaíso, nos comparten estos audios a través de Radio Curruf y que son quienes les vamos a poner. Vamos a escuchar primero al asesor jurídico, quien informa de los detalles de estas aprobaciones. Toda la Patagonia en contra de la mina.

ya que es un área protegida y el estudio de impacto ambiental no cuenta con un plan de rescate de flora y fauna. El EIA cuenta con la aprobación del Ministerio de Ambiente, el cual ha sido muy cuestionado por su pronta anuencia y por la fuerte visita de turistas que se recibirá en esta zona del país, ya que forma parte del corredor marino del Pacífico Este tropical y patrimonio natural de la humanidad. Además cuenta con especies endémicas como Coiba agoute, Coiba howler, monkey y Coiba spinetail. Las organizaciones ambientalistas y ecologistas tienen programado seguir protestando contra este inconsulto e improvisado proyecto gubernamental. Y les compartimos un pedacito de este audio que nos envía Radio Temblor. Para que haya un buen contacto, se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Amigas y amigos de América Latina y el Caribe, sean bienvenidos y bienvenidas a la emisión vespertina de la Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular, ALER. En esta ocasión abordaremos el escenario que vive Panamá en materia socioambiental. La ingobernabilidad ambiental y daños irreversibles son la tónica que se registra en la opinión pública, pero claras evidencias de estos efectos negativos producidos por el extractivismo, máxime el incumplimiento de las leyes en materia de protección, ubican a Panamá bajo la lupa como un país que no contribuye a minimizar la crisis ambiental global. Deforestación, contaminación del agua, proyectos extractivos como hidroeléctrica, minería, áreas verdes desprotegidas, normas ambientales ineficaces son parte de un sistema incompetente y promotor de una mala calidad de vida. El doctor Donaldo Sousa, de la Asociación de Derecho Ambiental y Asociación Ecologista Panameña, nos expone la circunstancia del manejo político ambiental del país. Les habla el doctor Donaldo Sousa Guevara, presidente de la Asociación de Derecho Ambiental y la Asociación Ecologista Panameña. Los daños al ambiente y a la vida en nuestros países, en particular en Panamá, son enormes y están causados precisamente por un sistema político y económico totalmente contaminado que produce precisamente contaminación y daños al ambiente. Los ejemplos son enormes: la deforestación, los daños al agua, la generación de energía hidroeléctrica y termoeléctrica, que contamina enormemente, ¿no?, el medio ambiente de trabajo, que comienza desde que se abre la puerta de la casa a cuando se regresa a la casa, está destruyendo la calidad de vida de los panameños. No se respeta nada, ni siquiera las áreas protegidas. Las normas ambientales de ordenamiento territorial, las normas modernas que están dirigidas a proteger el medio ambiente, son ineficaces ante un sistema político económico que no ha cambiado. En Panamá tenemos peligros enormes, enormes, como por ejemplo el paso de naves con cargas radioactivas por el canal de Panamá, que definitivamente es el peligro más grande que hay en América Latina de contaminación. Estas naves no pueden pasar por el canal de Suez ni tampoco por el cono sur, porque ni siquiera tienen seguro y estos países no le permiten pasar por allá. De manera tal que podemos enumerar una cantidad de daños que se están verificando en nuestros países. Pero ¿por qué ocurre esta destrucción del ambiente? Definitivamente porque no hemos comprendido que el ambiente o la dimensión ambiental tiene dos aspectos fundamentales: el aspecto físico y ecológico, ¿verdad?, la biodiversidad, etcétera, y el aspecto social. Todo ello hace parte de la dimensión ambiental. En la parte social tenemos el sistema político, que es a la postre lo que más está contaminado, ¿no? Y de allí se genera la contaminación, ¿no? El sistema que tenemos, este sistema presidencialista, es un sistema eminentemente corrupto e impune, y se pliega totalmente al poder económico, que no permite que estas normas modernas ambientales, ¿verdad?, se cumplan. Por lo tanto, lo que debemos hacer es lograr, ¿verdad?, un salto de calidad histórico, un nuevo sistema político y económico que responda a la vida. ¿Cómo? Precisamente nosotros de hace muchos años hemos planteado la biocracia, un sistema en donde se le otorgue la mayor fuerza posible a la ciencia, al conocimiento, en función de la vida digna. Para ello hay que lograr que las comunidades, ¿verdad?, las universidades, los gremios profesionales, los científicos, los ecologistas, los trabajadores, la gran mayoría del pueblo, efectivamente decida las cosas y el Estado las ejecute. Y bueno, este audio es un poco más largo. Los invitamos a que sigan esta página de Radio Temblor. Y bueno, por ahí tiene artículos muy interesantes. Seguimos con este programa. Vamos con otro tema. Y Radio Temblor también nos comparte una nota acerca de Angela Davis, una mujer que, bueno, pues ha sido un ícono, ¿no?, en general de resistencia, de dignidad, de la lucha contra la colonización, de la lucha por la defensa de la comunidad afroestadounidense. Y bueno, canciones y demás. Hasta me acuerdo mucho de una de Amparo Ochoa que siempre recordaba a Angela Davis. Pero bueno, pues ya ella ahorita ya tiene ya sus ayeres, pero a pesar de ello, pues sigue en pie, ¿no?, de lucha. Y dice, Angela Davis invita a llevar el feminismo a las mujeres de la clase obrera, a las negras, a las trans, a las pobres e indigentes, en definitiva a las olvidadas, porque no se ha generado un espacio político lo suficiente amplio para relatar la vida de estas mujeres cuyas vidas han sido excluidas de la historia universal. Cierren los ojos y piensen en lo que significa ser mujer, ser negra, ser lesbiana y ser comunista. Es el ejercicio que propone en silencio Angela Davis, un ejemplo de lucha y de superación que camina de la abolición carcelaria a las luchas de los Black Lives Matter, de los movimientos sociales y la lucha por la justicia global, a condenada a pena de muerte por la reivindicación contra la segregación estadounidense en los años 70. Ella es quizás una feminista sin feminismo tradicional, una revolucionaria sin revolución al uso, porque el feminismo, pese a las reivindicaciones pasadas y presentes, es un feminismo blanco y burgués que olvida de manera consciente los problemas de raza y clase, privilegiando a las que ya tienen privilegios a priori. Angela Davis invita a llevar el feminismo a las mujeres de la clase obrera, a las negras, a las trans, a las pobres e indigentes, en definitiva a las olvidadas, porque no se ha generado un espacio político lo suficientemente amplio para relatar la vida de estas mujeres cuyas vidas han sido excluidas de la historia universal. Según Angela Davis, hay una falsa concepción del feminismo en nuestra actualidad, compuesta por mujeres que sí pueden tocar el techo de cristal y ver sus privilegios, pero que son capaces de segregar y explotar laboralmente a otras mujeres. Angela Davis defiende la interseccionalidad, también teorizada por Kimberly Williams Crenshaw, rompiendo los llamados techos de cristal, ya que siguiendo los preceptos de su maestro Marcuse, con el que inició una tesis doctoral antes tutorada por Adorno, es un deber del individuo luchar contra el sistema. En este caso, contra el status quo y las modas del feminismo tradicional, que no han avanzado demasiado desde los años 70 y que, como afirma Silvia Federici, aún no es lo suficientemente fuerte y no se ha configurado una verdadera subjetividad libre sobre su significado, pues siguen siendo en su mayoría mujeres las discriminadas, las dedicadas al cuidado, la limpieza y el hogar. Como profesora de filosofía, considerada que esta es la única disciplina donde puede cuestionarse todas las estructuras del mundo, ya que la ciencia que presume de tal poder no es más que un ensamblaje dentro de las teorías dominantes, Davis incansablemente defenderá la filosofía como un contrapoder y una forma de resistencia capaz de remover toda la geografía del pensamiento establecido por el poder. Por esa razón, Davis cuestiona, ¿y las mujeres que están abajo? ¿Queremos un feminismo que represente el interés de todas y que se amplíe todo el ámbito político para concebir un mundo más justo? Sin embargo, continúa diciendo que cuando le preguntan qué es ser mujer en este periodo, hay que dejar claro que la categoría mujer no es una categoría unitaria, ya que es una categoría tradicionalmente reducida a mujer blanca de clase media y que es un concepto que hay que modificar. En ese mismo sentido, ha afirmado que la revolución consiste en trastocar los procesos de lo asimilado socialmente como lo normal, ya que el principio de inclusión y diversidad no es suficiente. Lo que necesitamos, según Angela Davis, es un feminismo integrador, pues cuando se aborda el problema de feminismo hay que ser tan amplio y espacioso como sea posible, afirma Davis, ya que algunos feminismos no solo abordan temas de género, sino que reivindican la estructura binaria del sexo y de lo que presenta como normativo, cuestionando también qué significa ser hombre en la actualidad y cuáles son las nuevas formas de masculinidad que están creando fuera de las establecidas por el patriarcado. Actualmente, Angela Davis aborda los problemas de las personas migrantes como una de las lacras más graves en términos de derechos humanos, de la que todos somos cómplices desde la no denuncia. Los que denunciamos el racismo tenemos que solidarizarnos con los que huyen de la violencia estatal en Centroamérica y exigir el asilo político entre Guatemala, Honduras y México y luchar contra él porque está siendo utilizado por la administración Trump para acabar no solamente contra los indocumentados, sino con toda la gente de color en Estados Unidos. En un momento muy emotivo, Angela Davis recuerda sus años como estudiante en Alemania, donde subraya que las plazas de estudiantes de intercambio extranjero eran en su mayoría ocupadas por españoles y españolas migrantes de la España franquista que sufrían discriminación y tratos de vejación racial. Angela Davis invita a recuperar la memoria, pues la lucha de los derechos civiles no ha terminado y puede ser relevada por la lucha de los migrantes que Estados Unidos y la administración Trump quiere oprimir de manera abierta. Una pregunta surge en este punto. ¿Hemos ido asimilando como normales posiciones totalitarias a lo largo de estos años? El racismo siempre ha estado en el centro del problema político, afirma Davis, y representa una confluencia de factores históricos que no varían mucho de una época a otra. Por supuesto, no estamos viendo retornos muy fuertes porque en verdad nunca se marchó. La demagogia y el racismo pueden conducir de nuevo al totalitarismo y es algo sobre lo que tenemos que mostrar la mayor resistencia. Si miramos la situación en Brasil, el candidato a las elecciones apela directamente a la homofobia, racismo y al ataque de género. Sin duda es significativo que la presencia de alguien como Donald Trump, que ocupa el principal puesto en Estados Unidos, sea un referente para otros países como Filipinas. Sin embargo, subraya que la administración de Obama hubo una gran cantidad de deportaciones y persecuciones raciales que no podemos dejar caer en el olvido. No obstante, pese a la dificultad de la lucha, la libertad para Davis es una batalla constante donde se tienen que extraer fuerzas de su afirmación en la Universidad de Santiago de Chile. Si acabamos con la segregación racial en Estados Unidos, ¿cómo no vamos a acabar con el patriarcado racista y de clase?, afirma. Y bueno, un artículo que firma Álvaro Mingulo, quien es el que hace esta nota para Radio Temblor. Y bueno, pues un texto bastante bueno, ¿no? Y bueno, pues ahí esperamos también sus comentarios de toda esta polémica en torno al feminismo. Y que, bueno, estamos preparando ya algunos programitas acá de los especiales para hablar también sobre este tema, no solamente de los feminismos, sino también de los feminicidios, que ha sido una lacerante muy fuerte aquí en nuestro continente y en el mundo. Vamos con más información. Y desde el muro de Mumia Libre en Facebook, un día como hoy, el 2 de noviembre de 1979, Asata Shakur se fugó de una prisión en el estado de Nueva Jersey con la ayuda del Ejército de Liberación Negra. Dice el profesor Akinyele Umoja que según el FBI eran 4 personas que entraron en la prisión para sacarla. En 1984 Asata recibió asilo en Cuba, donde vive hasta la fecha con una recompensa de 2 millones de dólares sobre su cabeza. Allí con Nejanda Abiodun, nunca atrapada, lucha por la libertad de las presas y los presos del Movimiento de Liberación Negra que quedan encarcelados desde los años 60, 70 y 80. En el año 2007, Asata Shakur escribió: «Tengo 60 años y es poco probable que viva para ver a mi pueblo libre de opresión y represión, pero estoy totalmente convencida de que nuestro sueño colectivo de libertad será realizado un día». Le ruego sinceramente a la juventud que desarrollen sus habilidades, que amplíen la conciencia y que perfeccionen sus capacidades para analizar la realidad. Los africanos que conspiraron con el comercio europeo de esclavos para vendernos y sumirnos en la esclavitud fueron seducidos con baratijas. Espero y que nuestros jóvenes no sigan cayendo en las mismas trampas. Creo que es nuestro deber colectivo hacer la libertad una realidad. Creo que de verdad es posible terminar con la opresión y la represión en este planeta. Si nos vemos como ciudadanos del planeta y ciudadanos del mundo, será más fácil salvar el planeta y reconocer los derechos humanos de los seres humanos alrededor del mundo. En su autobiografía habla de su amor de la música, del blues, soul, ritmo blues y rock and roll. Y termina con un poema acerca de la cultura. Debo confesar que los valses no me emocionan. No me despiertan mis simpatías las sinfonías. supongo que tarareaba el blues demasiado temprano y pasé demasiadas noches aullando a la lluvia. Pues esta es una notita que nos comparte en el, nos comparten en el muro de Mumia Libre. Vámonos con más noticias y regresamos. Sí, vamos a escuchar un tema musical. Es una canción que sacamos de la red y que se titula La Voz del Inmigrante. Es una canción que hace un compañero de Honduras y que, bueno, nos llamó la atención porque buscando música sobre que tratara el tema de la migración y que, pues, buscando hasta más particularmente de la migración hondureña que ahorita está dando acá en México, pues encontramos infinidad de canciones. La mayoría de ellos son de Honduras, pero también hay gente mexicana que está haciendo canciones, unos que están en Estados Unidos recordando su papel también ellos de migrantes y otros que están aquí, ¿no? Pero bueno, muy interesante y pues habla de este fenómeno social que tiene muchas características, muchas aristas, pero bueno, esta es la voz también de este pueblo de abajo que a través de las canciones también intenta decir qué es lo que está sintiendo de este éxodo forzado que están teniendo los pueblos ahora de Centroamérica aquí en este continente. Vamos a escucharlo y regresamos con ustedes. De parte de Honduras, esto va dedicado para México. Porque esto no se trata de países, sino de ser inmigrante. Un lunes en la mañana prendo la televisión y veo a Donald Trump hablando de inmigración. Me siento en el sofá y le presto mucha atención, porque se me hizo raro que estuviese hablando de los hispanos. Como siempre, para los americanos, todos los hispanos aquí son mexicanos. Por eso me sentí identificado, porque siempre somos muy discriminados. Pues pa' que usted lo sepa, en nombre de Honduras, Guatemala y de la tierra cucateca, venimos a defender a nuestros hermanos aztecas, porque los latinos donde sea se respetan. Mal agradecido, nosotros los latinos también colaboramos en la economía de Estados Unidos. Tú que sabes cuánto hemos sufrido, cuántos familiares en el desierto hemos perdido, cuánta gente se ha matado, cuántos en el río también se han ahogado. Nosotros no somos criminales, el único delito que tenemos es que somos ilegales, pero ante los ojos de Dios aquí todos somos iguales. Nosotros no venimos a matar, no venimos a robar, venimos día a día a trabajar. Yo todos los días me levanto en la mañana, agarro mi lonchito y le echo penca toda la semana. Sí, trabajo todo el día y regreso hasta la tarde, porque si no trabajo mi familia como que se muere de hambre. Bienvenidos al sueño americano, saludo a los paisanos mexicanos y también centroamericanos, que aunque ganan 7 pesos la hora, siempre en los trabajos le meten de cora, porque los latinos somos muy trabajadores y siempre vas a ver a un latino trabajando en las construcciones. Y por eso, en nombre de mi gente, yo te digo que vos no vas a ser el próximo presidente. Yo soy un latino y no soy un violador, ni tampoco un narcotraficante. Yo soy un latino y soy la voz del inmigrante. Yo soy un latino y soy la voz del inmigrante. Yo soy un latino y soy la voz del inmigrante. Donald Trump, de parte de Honduras y toda Latinoamérica, yo te quiero hacer una pregunta. Los soldados que están luchando en Irak, peleando por Estados Unidos, ¿también ellos son criminales, narcotraficantes y violadores? Yo no lo creo. México, estamos con ustedes. Y de antemano te digo que vos no vas a ser el próximo presidente de Estados Unidos, porque el voto latino también cuenta. Y habemos muchos latinos que podemos votar. ¡Viva México! ¡Viva Honduras! ¡Guatemala, El Salvador, Chile, Nicaragua, Centroamérica! Y ante todo, que vivan los inmigrantes. Humildad, respeto y perseverancia. Paqui, la comimos con esta, papá. Bueno, pues ahí escuchamos este tema musical. Vámonos con más información. Regresamos a las noticias Y esta semana, bueno, ya estamos en las noticias desde el ombligo del monstruo, lo que pasa acá en México. Y bueno, pues esta semana se llevó a cabo una movilización por parte de compañeros que venían del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, compañeros de la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec, en defensa de la tierra y el territorio, la APITDTT, COSEI, Movimiento de Liberación, pertenecientes al CNI, CIG, se realizaron un plantón frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que duró 2 días para denunciar que el finquero se sigue imponiendo con sus megaproyectos en contra de los pueblos y comunidades indígenas del país para arrebatarles tierra y territorio. Frente a ello, el CIG y CNI denuncia. En este sentido, rechazamos cualquier forma de simulación tendiente al despojo de los territorios del pueblo Vinizá por parte de la empresa eólica del sur y rechazamos cualquier sentencia contraria a la libre determinación y autonomía de los pueblos que emita la Suprema Corte de Justicia de la Nación dentro del amparo en revisión número 213-218, que en los próximos días resolverá la primera sala de dicho tribunal con relación al derecho de consulta indígena, pues al día de hoy este derecho no ha sido más que una mentira que nos ha costado, además de la invasión, privatización, destrucción del territorio, la vida de muchos compañeras y compañeros. Por lo anterior, invitamos a solidarizarse y acompañar a nuestros compañeros del CIG, llevando, bueno, esto fue hace unos días y era la invitación que nos estaban dando para acompañarlos en este plantón. El plantón ya se levantó y ellos vinieron porque estos días se iba a reunir el pleno de la Suprema Corte a decidir varias cosas. Aprobaron la legalización de la marihuana, ¿no? Aprobaron ahí como cosas medio polémicas raras que ni tenían nada que ver y que son esas, por ejemplo, la marihuana, seguramente pues va a entrar como las otras veces que lo han aprobado a revisión y que regresa y de bote pronto. En fin, una discusión realmente inútil, podríamos decir, o sea, respetamos toda la banda que está también luchando por este derecho, pero era una de las problemáticas menores que tenía la Suprema Corte a atender ese día. Otro de los casos era el caso de los del Istmo, y les dieron largas, a pesar de que vinieron gentes que les costó pues tiempo, dinero, esfuerzo venir hasta la Ciudad de México, pues se fueron con las manos vacías, ni un resolutivo siquiera, y les alargaron la resolución de sus demandas. Entonces, una situación muy grosera por parte de la Suprema Corte. Y vamos a escuchar un poquito a través del portal de Diego García, de Diego Visión, acá que siempre está atento acá a todas las luchas del Consejo Indígena de Gobierno, quien nos comparte este audio también de nuestros compañeros allá en el plantón. A los grandes consorcios transnacionales y a estas empresas que solo nos dejan miseria, nos dejan muerte y nos dejan, pues así, ¿no? ¿Qué necesidad de tener que venir hasta aquí a decirle al gobierno que queremos que nos respeten, que queremos que nuestra libre autodeterminación se pueda practicar sin necesidad de que nos manden policías, que nos manden militares y que nos manden toda esta serie de empresas, ¿no? Y también creo que yo les pido a todos un aplauso para ustedes mismos por estar aquí y a los compañeros que nos han estado apoyando y coordinando, ¿no? Creo que un aplauso para todos es un... Pues primero que nada, ¿no? Ya lo decía alguien por ahí, agradecer a las organizaciones que nos reciben con ese apoyo, ¿no? Para poder estar en ese mismo contexto, creo, en el que están nuestros hermanos de la mayoría de los estados de la República Mexicana. Que no solamente es los eólicos, que no solamente son las mineras, sino también esas líneas de transmisión que van a atravesar los terrenos comunales y ejidales, donde a las gentes les están queriendo pagar una miseria. Las tierras ejidales y comunales que están siendo acaparadas precisamente para poder instalar las mineras. La zona de donde venimos, la zona suroriente de Santo Domingo, Zanatepec, Tapana, Chahuite, Rincón Juárez, Ixhuatán, Reforma y todas las demás comunidades, están concesionadas para empresas mineras. Anteriormente sabíamos que solamente eran 47.750 hectáreas. El día de hoy, hace algunos meses, nos llega el reporte de que pues también habían 20.000 hectáreas más que abarcan a más comunidades hermanas pegadas hacia la parte del mar. El día de hoy lo que queremos manifestar ante este gobierno nefasto es precisamente esa voz de que lo que queremos es el respeto a nuestras comunidades, que el día de hoy esas consultas que ellos pretenden hacer y que no solamente es para los eólicos sino para lo de la cuestión de la minera, ellos quieren en algún momento hacer ver al pueblo mexicano que nos consultaron antes de, cuando de antemano sabemos que el tratado, el 169 de la OIT fue violado, en ningún momento fuimos consultados para un proyecto, un megaproyecto como el día de hoy ya se está visualizando con esas grandísimas zonas económicas especiales, ya llaman ellos, ¿no? Cuando en realidad solamente son zonas de acumulación de riquezas para solamente unos cuantos, y lo que vienen haciendo es despojando a nuestros pueblos de todo lo que nos da la vida, llámese los ríos, los minerales de nuestra tierra, los árboles, porque ellos vienen ganando con todo ese despojo, únicamente ellos. Ese trabajo que ellos ofrecen a las comunidades es una mentira, solamente es un sueño que le hacen creer al trabajador que se ilusiona con que va a ganar mejor. De antemano sabemos que existen tratados desde ciertos gobiernos de que no pueden subir el salario de nuestros trabajadores. Educaoaxaca.org nos comparte. El Istmo se solidariza con el éxodo migrante ante agravios del Instituto Nacional de Migración. En su informe diario, la misión de observación de organizaciones del Istmo oaxaqueño reportan que el éxodo migrante inició su camino a Niltepec, Oaxaca, a las 5 de la mañana, arribando a las instalaciones de la nueva terminal de Juchitán alrededor de las 12 del día. En Juchitán constataron la disposición de autoridades, sociedad civil, organizaciones defensoras de derechos humanos, instituciones religiosas, etcétera, para atender la emergencia y acción humanitaria, lo que ha facilitado una mayor cobertura de las necesidades básicas, beneficiando principalmente a la población infantil. Esto se relaciona con la identidad del Istmo oaxaqueño como la cuna de varios movimientos de resistencia histórica y de Juchitán como un motor económico de la región y un bastión de la cultura Binisa. La misión critica al Instituto Nacional de Migración por poner en riesgo a un grupo de migrantes al bajarlos del transporte en el que viajaban, de manera prepotente y generando el agravio de sus mínimas garantías por haberlos dejado a la mitad de la carretera, con el argumento absurdo de resguardar su seguridad, ya que el desalojo se hizo bajo los candentes rayos del sol, fuertes vientos y sin un lugar donde resguardarse. Las organizaciones del Istmo hacen un llamamiento a los tres niveles de gobierno y organizaciones civiles para entender la movilidad humana como un derecho humano ante la búsqueda de mejores condiciones de vida. Éxodo de migración latinoamericana, 30 de octubre del 2018. Pues esto es lo que nos comparte acá este portal de educaoaxaca.org, y es esta denuncia y solidaridad con nuestras compañeros y compañeros del éxodo migrante. Seguimos con más noticias. Y en el portal de Otros Mundos Chiapas nos informan lo siguiente. La Red Mexicana de Afectados por la Minería se pronuncia en contra de la iniciativa de ley para el desarrollo agrario de Morena. Y bueno, es una carta que de hecho le envían directamente a uno de los senadores de Morena, a Ricardo Monreal. Y dice, desde la Red Mexicana de Afectados por la Minería, a través de este comunicado nos pronunciamos en contra de la iniciativa de ley que usted presentó el pasado 23 de octubre para abrogar la actual ley agraria, que constituye, a pesar de todos los intentos de gobiernos anteriores por deteriorarla, una herramienta fundamental para la defensa de los núcleos agrarios de nuestro país frente a proyectos extractivos que generan despojo, destrucción de la tierra y el territorio, daños a la salud y el medio ambiente de sus habitantes, así como la criminalización y asesinatos de quienes se oponen a ellos. En la REMA nos hemos dado a la tarea de revisar su iniciativa de ley para el desarrollo agrario, y al analizar su contenido concluimos y señalamos que su propuesta constituye una regresión y una nueva amenaza para los derechos de los pueblos campesinos que lucharon por la tierra y que con su lucha han configurado y dado sentido a la historia y presente de nuestro país. En este documento, de manera absolutamente retórica, señala usted: hoy nos toca garantizar la tercera generación de derechos humanos denominada de los derechos de los pueblos, en la que se incluye además la protección del patrimonio histórico y cultural de la humanidad, que atiende un esquema de solidaridad. Sin embargo, esta iniciativa de ley no entiende en lo más mínimo lo que supone ejercer el derecho de estos pueblos. En su contenido pretende claramente vulnerar el papel de los pueblos y comunidades campesinas como sujetos de derecho, a fin de facilitar el acceso de terceros a las tierras y territorios de los núcleos agrarios. En nuestra opinión, este documento está diseñado bajo la misma lógica que impulsó la contrarreforma agraria del 92 durante el gobierno de Salinas de Gortari, y además agiliza la implementación de las reformas neoliberales impulsadas por el gobierno de Peña Nieto, especialmente respecto a la reforma energética. Usted pretende justificar la iniciativa de ley explicando que los ejidos y las comunidades agrarias no son... usted pretende justificar la iniciativa de ley explicando que los ejidos y las comunidades agrarias son estratégicos por su ubicación geográfica, sus recursos naturales y la vocación natural de sus tierras, por lo que en dicho documento se expone la urgencia de actualizar su marco legal buscando fortalecer su capacidad de gestión para aprovechar el potencial de sus tierras y recursos naturales. Lo mismo para aquellos con recursos forestales, pesqueros y los que proporcionan servicios ambientales, lo que tienen recursos no renovables asociados con la extracción minera y de hidrocarburos y los propicios para la generación de las llamadas energías limpias o alternativas, como son la eólica o solar, o con riquezas culturales y tradicionales, de manera similar para aquellos con amplia capacidad agrícola o ganadera. Del análisis de esta iniciativa de ley resulta cuestionable y preocupante lo siguiente: vulnera el derecho agrario, subordina la autonomía de los pueblos y comunidades integrados en núcleos agrarios a los designios establecidos en las leyes secundarias impulsadas por los gobiernos neoliberales, impulsa medidas limitadas para los territorios indígenas. Este documento no se redactó en el sentido de reconocer y fortalecer el derecho a la libre determinación de los pueblos, se redactó desde el mismo enfoque externo y asistencialista con el que se ha mirado siempre a los pueblos indígenas. Facilita la entrada de industrias extractivistas en temas como la industria de proyectos energéticos, la urbanización y los agronegocios. Facilita la mercantilización de la tierra y el desconocimiento de las comunidades como sujetos de derecho. El espíritu de esta iniciativa está fundado en la individualización de los derechos para mercantilizar la tierra. Y bueno, es un texto más largo que trae un análisis más completo de esta iniciativa de ley. Y bueno, nada más estamos punteando algunos de los ejes que lo integran y terminamos diciendo el extracto final, que dice: por lo anterior hacemos público y el presente comunicado para exigir a los senadores y diputados que rechacen y desechen esta iniciativa de ley, invitar a las comunidades agrarias ejidos así como a las organizaciones y movimientos sociales de México para que no permitamos que leyes como esta se impongan una vez más en nuestro país, siempre envueltas en una retórica engañosa y generadas al margen de los intereses de los pueblos, por lo que es sumamente importante estar vigilantes de las acciones de los actuales legisladores. Rechazamos la iniciativa de nueva ley para el desarrollo agrario. Atentamente, la Red Mexicana de Afectados por la Minería, REMA. Y bueno, esto en el portal de Otros Mundos Chiapas. Vámonos con más información. Y el portal de Avispa Media nos comparte: 15.000 militares de Estados Unidos serán enviados a la frontera con México. Por Ñi Pinto. El ejército de los Estados Unidos se prepara para enviar este fin de semana 5.200 soldados hacia la frontera con México para apoyar las operaciones diarias antes de que llegue la caravana migrante que proviene de Centroamérica, anunció el Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Con respecto a la caravana de migrantes, nuestros militares están desplegados. Tenemos 5.000 y vamos a ir hasta 10.000 o 15.000, declaró este miércoles Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, desde la Casa Blanca. Por su parte, el Pentágono este miércoles ha notificado que 7.300 miembros más en servicio activo podrían ser enviados para expandir la misión más allá de los 5.200 soldados iniciales. A principios de este año, en el mes de abril, alrededor de 2.100 soldados de la Guardia Nacional ya se habían desplegado en la región fronteriza con la operación llamada Operación Faithful Patriot. El objetivo era apoyar a los 15.000 funcionarios de aduanas de los Estados Unidos que supervisan la circulación del comercio, realizan trámites migratorios y los viajes de los peatones que cruzan diariamente. Los funcionarios aduaneros afirman que los 5.200 soldados que llegarán este fin de semana ayudarán a los agentes de aduanas y protección fronteriza, pero no se enfrentarán a los miembros de las caravanas migrantes que intenten ingresar a este, al país norteamericano. El éxodo migrante se ha reducido en número de personas en la primera caravana, de hasta 3.500 de aproximadamente 7.000. Aunque la segunda caravana está cobrando fuerza, los migrantes aún se encuentran aproximadamente a 1.600 kilómetros de la frontera con los Estados Unidos. En el estado de Oaxaca, en Juchitán de Zaragoza, donde han sido apoyados por comunidades indígenas, organizaciones y colectivos, a su llegada a esta comunidad, una mujer tuvo que ser atendida de urgencia ya que estaba embarazada y dio a luz a Hast. El momento se reportan 4 muertos y el último fue un joven de 26 años que murió ahogado cuando intentaba cruzar el río Suchiate para sumarse a la segunda caravana. Mientras que las autoridades migratorias de México que están siendo detenidos están siendo obligados para que firmen su deportación voluntaria. Las autoridades mexicanas nos están engañando, nos hicieron creer que íbamos a recibir un permiso, pero es pura mentira, ya que nos detienen, nos dicen que tenemos 2 opciones, pedir refugio o la deportación. El refugio no se lo van a dar a todas las personas que vienen en la caravana, dijo un migrante que no se identificó y que fue llevado a base de engaños al Instituto Nacional de Migración. Miembros del Parlamento Europeo solicitan al gobierno mexicano que su respuesta ante la caravana migrante se dé bajo el respeto al derecho internacional. Este es un articulito que nos comparten las compañeras y los compañeros de Avispa Media y que acompaña también por ahí 3 artículos más acerca del éxodo migratorio. Los invitamos a que lean estos 3 artículos ya más a profundidad acerca de todo lo que está sucediendo alrededor de este de los compañeros hondureños que están atravesando en este momento esta geografía mexicana, y estos 3 artículos son también acompañados con fotografías y en compañía también de la agencia Subversiones de Comunicación. Vámonos con más noticias. Y bueno, ya para ir cerrando este noticiero, tenemos una invitación que nos hacen al Autogestival, que es una iniciativa que ya lleva varios años aquí en la Ciudad de México, y de hecho ya se ha llevado hasta otros lugares de la República, esta iniciativa de juntar pues a todos los colectivos, individualidades que se dedican a la autogestión, ¿no? De todas las formas posibles, la de literaria, la de comida, la de ropa, ¿no? La autogestión de todo tipo, la de las bicicletas, una muy buena iniciativa que ha agrupado a muchos colectivos, proyectos e individualidades acá en la Ciudad Monstruo, y que bueno, en esta ocasión nos mandan una invitación sonora. Vamos a escucharla y regresamos. Ecología y movilidad. Es urgente un modo de vida personal y colectivo que nos detenga de dañar a nuestra querida Madre Tierra y a todo aquello que la habita, incluyéndonos a nosotras mismas. Pues las actividades son muy variadas, hay actividades para niños y va a haber varios talleres. Va a haber un taller sobre fabricación de jabón potásico que dará el colectivo de la Casa de Andeleón. Habrá un taller de producción de quesos vegetales. La Rodada Negra dará una charla sobre la cooptación del uso de la bici en la gentrificación y el despojo. Y Ciencia Ácrata dará una charla sobre las especies en peligro de extinción en la cuenca del Valle de México. También vamos a tener acopio de cempasúchil, mesa de origami para niños. Semillero de Copil va a presentar su taller de macetas recicladas con botellas de vidrio. Lidia Lapislázuli, la creación de máscaras. Enchúlame la bici, para usar la bicicleta como un transporte más ecológico. Arvid Electro Hippie, pensar colectivamente, dinámica de arte con barro. Muy bien, y tenemos también algunas actividades. Leo, ¿nos quieres comentar? Pues sí, miren, también vamos a tener un taller de mecánica de bicicletas con los compas de Radioactivo. Elaboración de platillos vegetarianos con la banda del Mundo Nuevo. Y vamos a tocar los temas de movilidad autónoma y segura desde la bicicleta. Esto va a ser dirigido por la banda de Radioactivo. Entonces, pues como verán, son actividades que competen tanto para el transporte dentro de la ciudad como de arqueología. Así que bueno, aquí los esperamos para poder compartir todo este conocimiento y experiencia para poder pues tratar de vivir un poco mejor. Bien, sí, estamos en un contexto en el que hay que hablar y sobre todo practicar muchas de las cosas que vamos a vivir este domingo 4 de noviembre a partir de las 10 de la mañana y por ahí de hasta las 4:30, ¿no? Aproximadamente. Pues se trata de un evento autogestionado. Esto significa que entre todas las personas que venimos, pues colaboramos entre sí, pues como para sacarlo adelante. Es decir, el uso de residuos, la limpieza de los espacios, de los baños, de la programación que asimismo irá caminando, del cuidado del tiempo, el cuidado de los espacios en general y pues del cohabitar, coexistir, convivenciar. Utilizar esto también como una buena herramienta de tecnología de convivial será algo bastante bueno, que tenemos esta posibilidad gracias a la, pues no sé, a la apertura de esta chinampa ya por segunda ocasión acá en el pueblo de Caltongo, Xochimilco. Así es que pues les esperamos. No, las actividades no tienen costo, solamente por ahí hay una actividad de cooperación voluntaria y de para el taller de fabricación de jabón potásico, pero de ahí en fuera pues todo es de acceso liberado. Así es que pues pásenle y por acá nos vemos el próximo domingo 4 de noviembre a partir de las 10 de la mañana. Bueno, pues escuchamos esta invitación que nos hacen nuestros compañeros del Autogestival y al cual los invitamos a que se sumen, se informen. Y bueno, pues hay varias formas de contacto: la página autogestival.org y también las redes sociales. Así que bueno, pues ahí está esta invitación. Y también el 20 de noviembre se va a llevar a cabo el Hack Meeting en Guadalajara, que también nos está invitando al Rancho Electrónico. Y en fin, hay varias actividades que van a estar constantes. Ya inició también el Festival de Cine Zapatista. De hecho, hoy arrancaron ya las primeras películas. Tuvo Roma, que dicen que fue ahí como el gran debut, y ya nos mandan las fotos ahí los zapatistas con sus velitas y infinidad, o sea, muchísima gente, y la verdad una superproducción la que están llevando a cabo para instalar pues verdaderas salas de cine, ¿no? Con todas estas nuevas infraestructuras que hoy están tan modernas, los llamados barcos de proyector, que no son estos proyectores comunes que ocupamos en las escuelas, sino son cosas muy robustas y que bueno, pues sacan una imagen muy monstruosa, una, bueno, muy bonita o muy grande, y con un audio también pues así como de mucha mucha calidad. Entonces pues enhorabuena a esta iniciativa que tienen nuestros compañeros y una cartelera bastante interesante de todo, o sea, hay películas ya hasta que tienen años que ya que habían salido, pero que bueno, parece que el director o los directores están pues mochando ahí con las películas, ¿no? Esta película de Roma pues se ha especulado mucho en las redes sociales, nadie la ha visto, y bueno, pues que se presenta en este festival zapatista pues sí está bien bonito, ¿no? Y bueno, pues aparte este director Alfonso Cuarón pues sí tiene películas interesantes, ¿no? Está de los hijos de los niños del hombre, está buena esa película. Y casi como en un contexto de esto de la migración, pues pareciera que se adelantó algunos años a cómo se está viendo este fenómeno migratorio, éxodo migratorio, o como se le llame, pero pues por ahí sí, es una recomendación esta peliculita de Los Hijos del Hombre. Sí, a mí me llamó la atención que también van a estar estas de Alcázar, y bueno, pues súper bien, ¿no? Ya las habían mencionado en algunos comunicados por ahí, estas películas de... Y yo creo que los zapatistas las han visto todas, pero bueno, siempre verlas en cine, pues tiene su magia. Y bueno, pues enhorabuena esta iniciativa que va a durar hasta el 9. Estaba pensada primero del 1 al 5 y después parece que se alargó y que dicen que va a haber una sorpresa por ahí. Vamos a estar atentos a ver qué a ver ahora con qué nos salen ahora los zapatistas o Galeano. Pues qué chido que toda la banda que haya podido lanzarse a este festival zapatista pues esté disfrutando por allá en Noventique, en presentaciones alternas en Cides, y me parece que también iban a hacer. Un abrazo para todas y todos los que estén por allá. Un abrazo con todo y envidia desde acá, desde la ciudad monstruo donde llueve y llueve. Donde llueve y llueve y no hay agua en las tuberías. No hay agua. Solo hay agua en las calles ahí. Sálgase a bañar a la calle. Y bueno, Pues sin más, nos despedimos. Les agradecemos su tiempo, su atención. Y esperemos que haya servido, sido de utilidad este noticiero. Así es, bueno, pues de este lado de los micrófonos les saluda, les manda un abrazo muy afectuoso y fuerte, la China. Y vámonos con un tema musical. Esta canción es una canción que aparece en una película, de hecho ahora que estamos muy cinéfilos, que se titula Hecho en México, que se los recomiendo, es una muy buena película. Y bueno, pues juntan a varios artistas acá de México. Y aquí hay una mezcla bastante interesante, que es Los Tucanes de Tijuana con el Adagán y con este compa de... no creo cómo se llama este chico de... No, el de Café Tacuba. ¿Rubén? No, Ali Guagua, no. Bueno, uno de estos chicos de los de Café Tacuba. Pero bueno, vamos a escucharla y también tiene que ver con la migración. Con esto nos despedimos y nos escuchamos en la siguiente emisión. Y bueno, de este lado estuvo Evo y nos escuchamos. Lejos de Dios y tan cerquita de United States.